heridas de un ayer, las palabras de un rincón y una leal melancolía. Se sirvieron de mi piel, ahogando al corazón con total alevosía. Que me abandonó. El miedo me sepultó, el deseo me hizo hablar para perderte cada día. El sueño no va a llegar, en mi cabeza una canción con una cruel melodía. Siempre vuelvo a tu voz, siempre vuelvo a tu placer, aquel que me abandonó. Con tanta estrella y soledad, silenciosa oscuridad, no me dejan de gritar. Que me abandonó.